Carlos Beñeda, Messi Chávez. Tuve 2 años internado en el Borda, tenía 18 años, me escapé a los 20 y bueno, decidí buscar mi identidad y porque ahí no me la daban, me la borraban. Y la única posibilidad que yo tenía para estar bien era esta, buscar mis cosas que yo quería. Mis cosas eran escribir poemas, hacer periodismo, hacer cine, el día de mañana tener un documental hecho mío. Lo voy a lograr de a poco. Lo que necesita un compañero que está internado es una antena prendida, no una antena apagada, porque no podés caminar. No te puedes solo aceptarte en la sociedad o insertarte en la sociedad porque vos sos un psicópata o un loco. Hace poco salí de la calle, hace 2 meses, voy a las facultades, voy a la radio de la tribu, que es una radio alternativa también. No podemos estar siempre guardados porque somos locos. No hablé con un loco porque te va a matar. Yo no te estoy matando, es más, te estoy matando con las palabras. ¿Qué me dio la colifata? ¿Qué te da 18 años de qué? Me dio amor, me dio carisma, me dio responsabilidades, me dio una familia nueva, me dio comprensión, me dio un oído, me prestó un hombro. Allá, esto que te digo lo podés tener en el Borda, pero de los compañeros nada más. Desde los compañeros, aclaramos algo, desde los compañeros. Y compañeros no son los psicólogos ni los psiquiatras, somos nosotros. Que tomamos mate, que nos cagamos a piña cada 2 por 3, que nos peleamos por un cigarrillo, que me sacaste la ropa, que me afanaste esto, que me sacaste lo otro. Somos nosotros los que estamos viviendo ahí. El enfermero, el doctor, lo que sea, está media hora boludeándote, psicopatiándote y se te va. Todos los sábados voy. Ahora estoy los días de semana cada 2 por 3. Pero físicamente no podemos relacionar una mentira con otra verdad, porque la colifata, el Borda, es otra relación. Alfredo tuvo una idea general de que la radio sea abierta y no cerrada, que la antena esté conectada en un lugar cerrado, más allá de que todo el estado te diga lo que se te cante la bola. Alfredo Olivera hizo eso, rompió con eso. La Golifata hizo una gira de la voz, se fue por todo el mundo.